Código Q. Un programa dedicado al mundo de la banda ciudadana realizado con la colaboración de Museo CB. Presenta y dirige José María Yagüe. Hola, ¿qué tal? Os saludamos desde Código Q, el espacio semanal dedicado a las noticias de la banda ciudadana que hacemos desde Canal San Roque Radio. Nuestra recomendación esta semana es que hagáis radio en banda ciudadana dentro de los márgenes legales. Podéis emitir también este programa en vuestro canal de rueda habitual, difundirlo en las redes sociales e incluso por WhatsApp. Y empezamos ya con las noticias de esta semana. Noticias de radio, la actualidad de la banda ciudadana. Por sexto año consecutivo, la Asociación Pro Museo CB y la Unión de Radioaficionados de Algeciras organizan un almuerzo de Navidad en el que participan radioaficionados y CBistas del campo de Gibraltar. Este año la cita es un almuerzo el domingo 29 de noviembre en el restaurante Las Bermudas de San Roque y la organización ha preparado regalos y sorteos para todos los participantes. La Asociación Cultural de Radioaficionados Costa Blanca ha organizado su primer mercadillo de radio y lo ha programado para el día 29 de noviembre de 2015. El evento tendrá lugar en la sede social del colectivo Cita en la calle Virgen de Orito de Alicante. Esta iniciativa nace para, además de pasar un rato diferente entre amigos, tener la oportunidad de vender equipos que ya no se utilizan o comprar diverso material de radio, incluido DCB27. El Radio Club Sevilla está realizando una serie de jornadas sobre diversos temas que tienen relación con la radio. Estas charlas o jornadas están enfocadas para servir de punto de encuentro y reunión entre los socios y simpatizantes, así como debatir sobre asuntos de interés del mundo de la radio. Las charlas se celebran todos los primeros jueves de cada mes, aunque el de diciembre se traslada al jueves 26 de noviembre, en el que Tony, Eco Charlie 7 Zulu Kilo, hablará sobre radioafición y redes sociales, actualidad al minuto. La cita es a las 19 horas en la sede del Radio Club Sevilla, situada en la avenida de Itasa 69. La asistencia es libre. En Alcoy, Alicante, el día 28 de noviembre tendrá lugar una cacería navideña con un vitamínico en la madriguera. Los zorros serán Josito, Seiko y Kikomido. Para participar deben inscribirse con una colaboración de 10 euros por vehículo a partir de las 22 horas en el bar del polideportivo Francisco Laporta de Alcoy, situado en la carretera Fonroja. La salida se dará en el canal 30 a las 24 horas. El camino será apto para todo tipo de turismo y el radio será de 50 kilómetros. Los 10 primeros cazadores que entren a la madriguera obtendrán un magnífico lote navideño. Y permíteme, compañero, que te pida un favor. Pon en tu página web o en la de tu grupo de radio un enlace a este programa con la dirección www.cb27.com/códigoq y un enlace a Museo CB con la web www.museo-mediocb.com. Muchas gracias y nos escuchamos. 7-3. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Haznos sugerencias y ayúdanos a hacer este programa más a tu medida. Escríbenos a códigoq@sanroque.es. Mike to you.